el mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron, el mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron, el mar de los que fueron. El mar, un bonito poema de Miguel Hernández que nos ha dejado pues este cantautor granadino andaluz, Paco Damas. Muy buenas noches a todos, empezamos una semana más nuestro programa En un rincón del alma y sean todos bienvenidos. Queremos comentarle que esta semana, con motivo de que el próximo día 30 será el aniversario del nacimiento del poeta, de Miguel Hernández, pues hemos querido dedicarle esta semana el programa entero a todos sus poemas, recitado, cantado. Ya sabe que hay mucha variedad, son una obra muy, muy extensa, muy profunda, algo triste, pero como les digo, muy, muy profunda y muy bella, de la que pues cíclicamente y regularmente nos gusta recordar. Así que, como les digo, le vamos a dedicar el programa entero para este poeta, Miguel Hernández. No nos olvidamos de algunos temas que teníamos pendiente. Antonio, Toño, ya sabes que no me olvido de lo que me pediste, pero te la pondremos pues el próximo viernes, que hay programa, que no será este día 2, sino el próximo día 9 de noviembre. Y nada, un abrazo para ti, ya sabes que no me olvido, que te la pondremos en ese día. Un abrazo para ti y para Toñi. Y seguimos pues con todos los poemas que vamos a ir dedicando esta noche al poeta de Alicante, de Orihuela, Miguel Hernández. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Para el 6 yo quería quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié del llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño, flor de la luz, el relámpago, y flor del instante, el tiempo. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron, los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Miguel Hernández nació un 30 de octubre de 1910 en la ciudad de Orihuela, Alicante. El gran Amancio Prada y la inolvidable voz de Francisco Valladares se suman ahora a este homenaje, cantando y recitando dos bellos poemas del poeta. Por una senda van los hortelanos, es la sagrada hora del regreso, con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos. Vienen de los esfuerzos sobrehumanos y van a la canción y van al beso y van dejando por el aire impreso un olor de herramientas y de manos. Por otra senda yo, por otra senda que no conduce al beso, aunque es la hora, sino que merodea sin destino. Bajo su frente trágica y tremenda, un toro solo en la ribera llora, olvidando que es toro y masculino, que es toro. Llamo barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada, embisto a tus zapatos y a sus alrededores, y hecho de alfombras y de besos hecho, tu talón que me injuria beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie a tu talón mordiente, a tu pisada, y siempre a tu pisada me adelanto, para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro de mi llanto, cuando el vidrio lanar del hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra, bajo a tus pies un gavilán de ala manchada y corazón de tierra. Bajo a tus pies un ramo derretido de humilde miel pataleada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Barro. En vano me invisto de amapola. Barro, en vano vertiendo voy mis brazos. Barro, en vano te muerdo los talones, dándote a malheridos aletazos sapos, como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se despedaza y rompe la armadura de rope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima siempre tu pie de liebre libre y loca. La taciturna nata se arracima. Los sollozos agitan su arboleda de lana cerebral bajo tu paso. Y pasas. Y se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso, mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña, teme del barro un parto de animales de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna, tierna y celosamente tu tobillo de junco,

del alma. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Y son mis manos sin las tuyas varios intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios criando nardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina. Se me van de mis ojos y vuelven después de recorrer un páramo de ausentes. Tus brazos se desploman en mis brazos y ascienden, retrocediendo ante esa desolación que sientes. Desolación con hielo, aún mi calor te vence. Te vence. Tus brazos se desploman en mis brazos y ascienden, retrocediendo ante esa desolación que sientes. Desolación con hielo, aún mi calor te vence. Te vence. Te vence. Calor te vence. Desolación con hielo, aún mi calor te vence. Te vence. Te vence. Está Tus ojos se me van, cantado por estos dos estupendos artistas como son Luis Eduardo Aute y Paco Damas. Y ahora pues queremos ofrecerle un documento sonoro muy especial. Tenemos que advertirle que no tiene muy buena calidad técnica, pues como podréis comprobar tiene muchísimos años ya, pero creo que merece la pena escucharlo. Es la canción del esposo soldado, dedicado a su esposa Josefina, en la voz del mismo Miguel Hernández. Atención, ahora es la voz de Miguel Hernández, el gran poeta de nuestro pueblo. He poblado tu vientre de amor y de mentira. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero subir tu disco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo delicado, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no todo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el tronco. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero, que quisiera vetar con todo el pecho, hasta en el polvo, fosa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que va a brillar y aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa, se aprieta de esta luna. Escribe de la lucha, siéntela en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nace a nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Llegaré a tu puerta mi vida de soldado, y colmillos y garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día ya la sombra de tu pelo lejano, dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cogida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derecha, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi tolerante explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forzando, y al fin, en un océano de irremediable hueso, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los dos. Vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme. dejadme la esperanza pintada, no vacía, pintada está mi casa. Magnífico, como siempre, las versiones de Serrat, que es el que más ha cantado a este poeta Miguel Hernández. Y vamos ahora pues con otra estupenda interpretación, una gran voz que además está acogido en directos, es sonido directo. Lola Montenegro nos va a dejar este precioso poema, este un poquitín más alegre según cómo se mire, de Miguel Hernández, evidentemente, titulado Flor del Arroyo, con Lola Montenegro. Figurilla de marfil, frágil, morena y hermosa, la más primorosa rosa de un alba del bello abril. Esto la gente decía, que era una niña gitana, que vieron llegar un día por los caminos de Hungría tras errante caravana, luciendo un gallardo talle de Venus sin escultura. Y andarés de ave del valle, corría de plaza en calle a echar la buena aventura. Con la ropa de colores, la boca de risa prieta, y en no extraño fulgor, los ojos fascinadores y la ronca pandereta. Al transeúnte detenía mientras el cuerpo serrano arqueaba y retorcía, el porvenir le leía en los trazos de la mano. Siempre así lúbrica y pura iba la flor del arroyo, toda vida y hermosura, sin que en su marcha insegura hallara ningún escollo. Pero llegó a detenerla por aquel camino un hombre, se enamoró de ella al verla, se acordó un día en tenerla y al otro ni de su nombre, y la pobre gitanilla que había puesto todo el fuego de su arma ardiente y sencilla, el dolor no la mancilla, el deshonor lloró luego. Thank you. su pandereta sonando, moviendo su grácil talle. Su dolor disimulando, riente al transeúnte abordando, cayó muerta un día en la calle. Figurilla de marfil, frágil, morena y hermosa, la más primorosa rosa de un alba del bello abril. Esto solo con baduera, dijo la de sin apoyo, la gente siempre embustera, no hubo nadie que diera. No puede con la carga de su amorosa y lóbrega tormenta, y hasta mi lengua eleva la sangrienta especie clamorosa que lo embarga. Ya es corazón mi lengua lenta y larga, mi corazón ya es lengua larga y lenta. ¿Quieres contar sus penas? Anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga. Mi corazón no puede más de triste. Con el flotante espectro de un ahogado, vuela en la sangre y se hunde sin apoyo. Y ayer, dentro del tuyo, me escribiste que de nostalgia tienes inclinado medio cuerpo hacia mí, medio hacia el hoyo. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo? menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena. Y salga del corazón de los hombres jornaleros, y antes de ser hombre soy, y han sido niños yunteros. Estás escuchando En un rincón del alma. Mi querida Josefina, estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otra cosa que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Pobre cuerpo, entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales. Sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de mi alma. No sabía ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza, que no se pierde nunca. Así veo pasar un día y otro día esperanzado y deseoso de correr a vuestro lado y meterme en nuestra casa y no saber en mucho tiempo nada del mundo, porque el mundo mejor está entre tus brazos y los de nuestro hijo. Ay, Josefina mía, no nos queda otro remedio que aguantar todo lo malo que nos viene y nos puede venir, para el día que nos toque aguantar lo bueno. ¿Verdad que llegará ese día? Yo nunca he dudado de que llegará y que seremos más felices que hasta aquí hemos sido. Esta separación nos obliga a respetar a nuestro Manolillo más que respetamos al otro. Manolillo del que no dejo de acordarme nunca. Dentro de un mes hará un año que se nos murió, y a mí me cuesta trabajo creer que ha pasado un año desde que cerró nuestro primer hijo los ojos más hermosos de la tierra. Dios, a quien tú tanto rezas, hará que el día 19 de octubre lo pasemos juntos. Iremos a dar una vuelta al campo, y si tú eres decidida, visitaremos la tierra donde nos espera. Cuando te sea posible, come mucha fruta y mucho vegetal, principalmente patatas. Es lo que más conviene a tu salud y a la de nuestro sinvergüencilla. Si supieras qué ganas tengo de oír su voz, se me ríen los huesos solo de imaginarlo. Con que mira lo que me voy a reír el día que lo oiga de verdad. Manolillo, adiós, un beso, pum. Otro beso, pum. Otro, pum, pum, pum. Josefina, recibe para ti y para nuestro hijo y para nuestros hijos mayores el cariño encerrado y empiojado y perdido de tu preso Miguel. Adiós. La noche se encendió como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa.

Yo creo que ya nos podemos ir tranquilo a dormir, pero como estamos en Andalucía y nuestro querido poeta Miguel Hernández también se acordó de esta tierra haciendo este bellísimo poema Andaluces de Jaén, pues nos vamos a ir escuchándolo desde Cádiz, desde Andalucía y para el mundo entero a través de internet. Nos gustaría, nos agradaría que el programa haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito recordando a nuestro Miguel Hernández, y que recordarle también que mañana hay que cambiar la hora, que no volveremos el próximo viernes, sino el siguiente, el día 9 de noviembre, que les dejo, como les digo, con este Andaluces de Jaén, desde Andalucía, desde Cádiz. Muy buenas noches a todos, muchas gracias y hasta siempre. Noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que